CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que sesionó en la jornada de ayer, determinó tres informes. Uno que está establecido como mayoría, que sería que daría Charles Carrera. En principio sería él que comience hoy el debate con 45 minutos. Después, Carmen Haciaín, del Partido Nacional, leería uno en minoría. Y uno tercero, que está así nombrado como tercer informe, que sería el de Lanz, el del sector ciudadano del Partido Colorado. 5-4 quedó ayer de legisladores que están a favor del desafuero y de los que están en contra. Los cuatro del Frente Amplio, más el voto de Lanz de Ciudadanos, del Partido Colorado, y del otro lado hubo cuatro legisladores, tres del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto, Domenech, que votaron en contra del desafuero. En la conferencia de prensa que se realizó por parte de Frente Amplio, luego de terminada esta comisión, en la cual habló Charles Carrera, pero estaba junto a él Enrique Rubio y Lilian Quechichán, que también integran la comisión, junto con la suplente de COSE. En este sentido, lo que manifestaron fue que la comisión técnica especializada en la materia había determinado 5-4 votar el desafuero de Manini. A ver, es verdad que la comisión votó 5-4 el desafuero de Manini con informes distintos entre los Colorados y el Frente Amplio. Pero es una comisión ordinaria, no es una comisión técnica. La Comisión de Constitución y Legislación es una comisión ordinaria, que quiere decir que es una comisión que se reúne ya con días fijos y con distintas temáticas. Esta es una más. No es una comisión que se creó especialmente para analizar si se suspendía los fueros de Manini y Ríos, que eso sí sería una comisión especializada en la materia. ¿Se entiende? Así que, más allá del tenor que se le quiso dar por parte de Frente Amplio a una mayoría circunstancial también, lamentablemente circunstancial, lo digo, lo agrego desde mi punto de vista, pero es lo que es y es lo que hay, dio la casualidad que justo el legislador del Partido Colorado que está en esa comisión pertenece a Ciudadanos. Si hubiera pertenecido a Ballista, hubiera sido al revés la votación, porque ustedes saben que los dos senadores de Ballista, entre ellos Julio María Sanguinetti, que estuvo ayer de visita en la comisión, llegó de sorpresa y dijo que vino de oyente, porque él no integra la comisión. Si hubiera estado Sanguinetti o si hubiera estado Pintado, que es el suplente de Coutinho, la votación hubiera cambiado. Lanz y Carmen Sanguinetti, que son de Ciudadanos, votan a favor del desafuero, pero estos otros dos no. Por lo tanto, lo hablábamos después porque no quisieron hacer nota, pero sí estaba hablando con Bianchi y en un momento vi que de atrás venía Carmen hacia ahí y se acercó y me dice, no, es circunstancial. No sé. Sí, le dije, ¿por qué no hablan? No querían hablar. Yo lo que quería es hacer nota con ellas. En realidad le buscaba un poquito y le decía, miren que el Frente Amplio dijo tal o cual cosa para ver si lograba hablar con ellas, pero estaban bastante cerradas a querer hablar ya hoy directamente. Distinto Lanz, que ya había anunciado hace un par de semanas que no hacía más referencia al tema públicamente hasta hoy, cuando lo haga en la propia sesión el representante de Ciudadanos. Porque también es verdad que a Ciudadanos le ha traído algún problema en la interna de la coalición multicolor el votar distinto al resto, ¿no? Entonces quieren sí votar el desafuero Manini, pero no seguir chocando en este tema con el resto de los sectores que integran el gobierno nacional. Por lo menos en el Senado, porque hay que recordar que también en diputados, el Partido Independiente ha dicho que también ellos estarían de acuerdo con el desafuero Manini, pero no tienen representante en el Senado. Y esto se define en el Senado. Quiero decir además que se va a demorar hoy la comisión, pero porque tengo el dato de que primero se va a votar una venia. No debería decir esto, pero lo voy a decir. Así que no empezaría ya directamente con el tema Manini-Río, sino que primero se votaría una venia. Esa es la información que tengo. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera en esta conferencia de prensa, hablando de la decisión de la Comisión de Constitución y Legislación y lo que, bueno, él decía, mañana por hoy va a estar sucediendo en el Pleno de la Cámara de Senadores, donde, reitero, los votos para el desafuero de Manini no están, ya que el Partido Nacional en pleno, más Cabildo Abierto en pleno, más dos senadores del Partido Colorado, los dos senadores del sector vallista, van a proteger los fueros de Manini y de esta manera van a impedir su concurrencia a la justicia. Creo que el hecho importante que hay que comunicarle a toda nuestra población es que la comisión especializada de este cuerpo, que es la Comisión de Constitución y Legislación, tiene 9 integrantes, 5 de ellos, es decir, el Frente Amplio, más el representante del sector Ciudadanos, votaron afirmativamente, es decir, que luego del estudio, del análisis de 10.000 fojas, de muchas horas de audios de las audiencias, la comisión llega a la conclusión de que corresponde lugar a formación de causa, es decir, que corresponde hacer lugar a la solicitud del Poder Judicial de desafuero del senador Guido Manín Ríos. Yo creo que ese es un hecho que hay que destacar. Y en sí mañana, cuando mañana la sesión comenzará a partir de las 10 de la mañana, el primer informe corresponde al Frente Amplio, que es representando a esta mayoría, en el sentido de la mayoría que se logró en la comisión, de los votos que aconsejan al cuerpo a que se vaya por el camino de la formación de causa penal. Ahora, ¿el informe del sector Ciudadanos difiere en algunos argumentos con el del Frente Amplio? Nosotros lo que acordamos políticamente es que mañana vamos a hacer los informes. Ahí estuvimos hablando en la comisión. Hay, sin lugar a dudas, hay una parte del informe o de lo que se ha discutido en comisión y que se ha discutido públicamente. Nosotros compartimos con el sector Ciudadanos de que existen todas las garantías para que el senador Guido Manini Ríos se presente ante la justicia para que se desarrolle el proceso judicial. En Uruguay existe un sistema de justicia independiente, existe un poder judicial independiente y están dadas las garantías. Luego, también lo que se definió, y creemos que es importante, es que nosotros vamos por el camino de la suspensión, es decir, se lo suspende los fueros para que él se presente al proceso y luego, si no existe lugar a una sentencia definitiva, se reincorpora inmediatamente y si existe lugar a que tenga que cumplir con una pena, se reincorporará inmediatamente a esta casa luego de que cumpla con la pena impuesta. Que también eso se debatió en su momento, esta comisión, que es una comisión especializada de esta casa, le está aconsejando eso al cuerpo. Senador, ¿es histórico esta votación que se acaba de dar? Bastante histórico. Nosotros creemos que es importante lo que se logró y creemos que es importante que, como les dije, que el cuerpo, que los legisladores especializados, que los que tienen que estudiar las cuestiones de la Constitución de la República, que tienen que estudiar las cuestiones relacionadas con el sistema de justicia, le estén aconsejando al cuerpo que vaya por el camino de hacer lugar a lo que nos solicitó el sistema judicial. ¿Usted cree que entonces en este plano se puede dar una situación en la que, por ejemplo, hay una definición jurídica como la de hoy y va a haber una definición política como la de mañana, es decir, lo político por sobre lo jurídico? Nosotros creemos que luego de estudiar acá existen temas bien importantes que están relacionados con la verdad, con la memoria y con la justicia, porque existen hechos aberrantes que desgraciadamente surgen de ese Tribunal de Honor, y lo que creemos es que hay que dar lugar a que se expida la justicia. Mañana, el mañana veremos, en el sí, mañana... Le pregunto porque las mayorías ya están marcadas de acuerdo a las definiciones, los pronunciamientos que han hecho cada uno de los partidos. Sí, lamentablemente los pronunciamientos están dados, pero mañana hay que dar un debate, y yo creo que es muy importante que lo que dije y resalto, porque en esta casa nos dividimos por comisiones de estudio y de trabajo. Existió una comisión de 9 integrantes, de nueve legisladores, que luego de meses de estudio, de trabajo, de análisis, llegan a la conclusión que llegamos hoy. ¿Tiene la expectativa de que pueda existir algún cambio de postura en algún legislador? Mañana veremos el debate, cómo se dé. En la historia han cambiado las posturas los señores legisladores. Bueno, veremos lo que ocurre mañana. ¿Y cómo se interpreta en el Parlamento que un cuerpo no haga el caso o desconozca lo que recomienda una comisión? Lamentablemente es lo que alguno de ustedes recién hacía la pregunta, es que va a primar lo político sobre lo que corresponde. Lo que corresponde en este caso, en un Estado republicano, en una democracia, en un Estado de Derecho, es que se haga lugar a la solicitud del sistema de justicia, porque la solicitud del sistema de justicia nos dice que hay lugar a la formación de causa penal. Para que entiendan aquellos que de repente no tienen un manejo muy afinado del funcionamiento parlamentario, ¿es de orden que cuando una comisión hace una recomendación el cuerpo acate o se perfile hacia esa sugerencia? Por la regla por lo general es que el cuerpo acata las resoluciones de las comisiones. Esa es la regla. ¿Cree que el pedido de familiares de detenidos desaparecidos puede tener algún peso en los legisladores a la hora de tomar determinaciones mañana? Este es un tema de mucha sensibilidad para toda nuestra sociedad y espero que mañana los legisladores de todos los partidos acompañen la solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación. ¿El Frente Amplio acompaña el llamado de la fuerza política a movilizarse en las afueras del Palacio Legislativo? Las resoluciones de nuestra fuerza política acompañamos y acatamos. ¿Pero pretenden hacer una presión social, digamos, para que la gente se movilice enfrente? No, yo creo que la convocatoria de mañana es mucho más amplia, porque, por ejemplo, Familiares está convocando a todos los partidos políticos. Este es un tema que es transversal a toda nuestra sociedad y es un tema muy sentido por toda la sociedad uruguaya. Ahí tenía la palabra entonces del senador Charles Carrera en esta conferencia de prensa luego de terminada la Comisión de Constitución y Legislación y previo a lo que será la discusión hoy en el Pleno de la Cámara de Senadores, donde no se va a dar el desafuero de Manini Ríos. 8:31 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Dentro de lo que tiene que ver también al ámbito público, destacar que el presupuesto, en este caso, tuvo también sus actividades vinculadas justamente a lo que es la revisión de las cuentas durante los 5 años del gobierno. Hubo allí distintas ponencias, una de ellas fue por parte del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Un Álvaro Delgado que defendió el presupuesto, que defendió lo que él considera el ahorro del Estado, no reconociendo un gasto público. Pero vamos a hablar de eso luego de estos consejos comerciales. Decíamos que en lo que fue la presentación de Álvaro Delgado ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, estableció la necesidad de cuidar los dineros, haber recibido un país que estaba muy mal en el déficit fiscal, que estaba muy mal en el tema del empleo y también, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, eso se agudizó. Vamos a escuchar lo que decía Delgado. Obviamente esa pregunta no tiene que ver con el inciso Presidencia de la República, tiene que ver con un tema mucho más global del presupuesto. Es más, seguramente se lo deben haber preguntado al Ministro de Educación y Cultura cuando vino a la Comisión de Presupuestos. Es un tema que se está estudiando. Yo creo que nadie puede decir que este gobierno no haya tenido un vínculo especial con la ciencia y con la academia, con un compromiso muy especial en ese sentido. Obviamente este presupuesto es un presupuesto condicionado por la pandemia. Como todo el Uruguay, como todos los hogares uruguayos, como todas las empresas, como una cantidad de iniciativas que hay en Uruguay, uno, la única verdad en esta es la realidad. Y la verdad que este gobierno no empezó ni con pandemia ni con un déficit fiscal del 0%. Empezó con un déficit fiscal del 5% del producto, empezó con un desempleo de 10.5%, que implica 175.000 uruguayos sin trabajo. Eso es el 1 de marzo. 12 días después vino la pandemia, que condicionó muchas actividades, tan es así que ustedes saben que se aprobó un proyecto de ley generando un fondo coronavirus donde se concentró todo, más que el gasto, lo que era todo lo necesario vinculado a resguardar la salud de los uruguayos y a sostener aquello que se había fragilizado, sostener económica y socialmente aquello que se había fragilizado, que ya estaba frágil y se fragilizó más por la pandemia. Así que en ese contexto me consta que han hecho varios reclamos y que se está estudiando tanto en la Comisión como en el Senado, como en la Cámara siguiente, en el Senado de la República, y me consta que hubieron reuniones del equipo económico con un compromiso vinculado al tema del conocimiento, la ciencia, la innovación y la tecnología. Es más, en lo poco que incide Presidencia de la República directamente en este presupuesto que tiene que ver con la GESIC, hay una apuesta muy fuerte al tema del gobierno electrónico, digital, al vínculo con la ciencia, con la academia en general. Así está previsto incorporar a la academia en la propia dirección de políticas públicas vinculada al gobierno electrónico y el gobierno digital. Así que por ahí sería la respuesta, no sé si hay. ¿AGESIC sigue en órbita de presidencia? Delgado, Acosta de Radio Centenario. En relación a la presidencia de la República, en relación justamente a los ahorros, muchas veces también en el gobierno anterior se criticó que había secretarías que estaban en Presidencia de la República y también estaban las similares, iguales, con las mismas características en algunos ministerios. ¿Esa dualidad de criterios se sigue dando o se ha podido de alguna manera generar que ahorros en ese sentido? ¿Qué pasa con las vacantes en Presidencia de la República? ¿Son muchas las que hay para el llenado justamente de que cada tres que salen solamente ingrese uno? ¿Cómo se da eso? Te agradezco la pregunta porque justamente secretarías que tenían que ver con la competencia de otros ministerios no tenía sentido que estuvieran en Presidencia de la República. La de Ciencia y Tecnología va a pasar al Ministerio de Educación y Cultura. Tiene que ver con la pregunta anterior. La de Cambio Climático va a pasar al Ministerio de Medio Ambiente. Pero a su vez, el Ministerio en su momento de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tenía una Secretaría de Cambio Climático. Entonces estábamos superponiendo dos competencias en dos secretarías diferentes, en dos organismos, incisos diferentes. Bueno, la idea es, cuando hablamos de eficiencia, es no solo gastar menos, es sobre todo gastar mejor. Ese es el objetivo. Y de esto tengo una cantidad de ejemplos, tenemos una cantidad de ejemplos en el presupuesto de Presidencia de la República. Y voy a poner dos ejemplos más. Uno tiene con el programa de salud bucal que se llama María, hace poco se denominó María Auxiliadora Delgado de Vázquez. Bueno, ese y otro más que funcionan en Presidencia de la República que tiene que ver con la salud va a pasar a donde tiene que estar, que es en ACE, en los servicios de salud del Estado. Quería preguntarle esto que usted mencionaba, que tiene que ver con el inciso justamente de presidencia, la reducción de los cargos de confianza en el 8,6% que dijo que se redujo de los pases, el 15% de los contratos, el 62% en adscripciones. ¿Cuánto significa eso en monto? ¿Y a dónde se, o sea, porque termina siendo un ahorro en definitiva para el gobierno, y a dónde se estaría destinando o volcando, digamos, ese ahorro? Nosotros estamos diciendo que en realidad este es un presupuesto, el de presidencia y el de todos los otros incisos, donde tienen un tope de ejecución vinculado a la ejecución del 2019. Con lo cual, nosotros lo que hicimos es, sin perder funcionalidad, más ganando funcionalidad, tratando de ser más eficiente, tener capacidad de ahorrar. Entre otras cosas, se suprimen cargos de confianza y se disminuyen contratos, pases de comisión y fundamentalmente adscripciones. Esos ahorros tienen que ver con el cumplimiento de las metas presupuestales. Así que sin perder ningún tipo de funcionalidad, se podía gastar mejor. ¿Y el número cuánto significa eso? Por otra parte, también habló Isaac Alfie, que lo acompañó a Álvaro Delgado en la presencia de Niciso Presidencia de la República. El director de la OPP hizo referencia al relacionamiento y al tema de los dineros con las intendencias municipales de todo el país. Dijo que no se habla tampoco de recortes. A ver, nosotros no hablamos de recortes, sí hablamos de una reasignación importante de los recursos. El porcentaje que se le va a destinar a las intendencias de la recaudación se mantiene el mismo que había los últimos dos periodos de gobierno, 3,33%, con una salvedad de que ese porcentaje siempre se divide en dos, un porcentaje fijo más un porcentaje sujeto a cumplimiento de ciertos objetivos o condiciones. Bueno, esas condiciones o objetivos pasan a ser muy específicos y no generales y se dividen en tres, y cada uno de esos tres objetivos tiene un puntaje, ¿sí?, con el cual se puede lograr la transferencia plena. O sea, no hay un recorte allí. Lo que queremos sí es un fortalecimiento de los propios gobiernos departamentales, ¿sí? Para liberar recursos para la inversión. Y de hecho lo que hay sí son algunos cambios, que nosotros entendemos sustanciales, pese a que no cambian los montos, en materia de los recursos asignados, por ejemplo, a las obras. Por ejemplo, el programa de caminería rural se fusiona dos programas, uno que era de mero mantenimiento con el de caminería rural propio, ¿sí? Que entre los dos no hay ninguna caída, en realidad hay un aumento pequeño, pero un aumento de la asignación presupuestal para hacer caminería, para hacer mejoramiento de las vías, mejoramiento asfáltico y de pluviales, etcétera, de las vías. Pero además, lo que tienen que poner las intendencias como contrapartida también está incluido dentro del presupuesto, dentro de su asignación general. O sea, no es que la tienen que poner a otro lado y a veces no podían ejecutar porque no lo tenían, de su asignación general ya queda establecido que va a ser para eso. Por lo tanto, nosotros nos aseguramos una mejor eficiencia en el uso de los recursos, pero a la vez estamos fortaleciendo a las intendencias en su administración, ¿sí? Y de ahí están los cumplimientos de objetivos para que tengan los recursos para que sigan haciendo las otras cosas. En términos generales eso, hay algunas partidas que caen, algunas partidas que suben, ¿sí? Las partidas que caen están vinculadas a programas que ya no tienen ningún sentido. Su director Falero lo explicó claramente, hay un tema de eficiencia energética, el plus por eficiencia energética para hacer el recambio de luminarias básicamente ya no tiene sentido porque están cumplidos en prácticamente todos los departamentos y en los que no están en el presupuesto de este año, ¿sí? Había tres departamentos que no estaban y lo estarían haciendo este año, por lo menos dos lo están haciendo este año. Entonces ese plus no tiene sentido que se mantenga, sí se mantiene el subsidio básico del 40% del consumo de energía eléctrica, relacionado con el uso de energía eficiente naturalmente, y lo otro era el pago el pago del costo de administración del SUSIBE, que implicaba un subsidio implícito en función de la cantidad de vehículos que uno tenga. O sea, el pago le daba más subsidio a los que más vehículos tienen y por lo tanto son a las intendencias más grandes, y eso carece de sentido en el tema de justicia. Ahí tenía la palabra entonces de el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Estuvo 6 horas el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Betiana Díaz, diputada de Frente Amplio, cuestionó algunos de los aspectos manejados allí, sobre todo vinculados a la creación de 4 cárceles nuevas que tendrían solo policías, no habría funcionarios penitenciarios civiles, lo cual para ella sobre todo es un análisis crítico desde el punto de vista de la búsqueda de la recuperación de los reclusos. Tampoco para ella está muy claro el tema del financiamiento ni de las cárceles ni tampoco del ingreso de 2.000 policías para la realización de este tipo de tarea. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora de Frente Amplio. Policías, eso ha sido anunciado públicamente, vino en el proyecto de presupuesto. No se sabe con qué se le va a pagar. No están los créditos para el financiamiento de esos 2.000 cargos que vienen en este presupuesto. Se crean, pero no se presupuesta el salario. Exactamente, están creados ahí, si se aprueban, pero no sabemos de dónde van a salir los créditos. Y lo que se nos dijo en la presentación de hoy es que es en base a la reestructura. Entonces, ¿de dónde se va a recortar? Adentro del propio Ministerio del Interior, para financiar 2.000 cargos de policía que en promedio le cuestan al Ministerio 49.000 pesos nominales. ¿Para el Frente Amplio es necesaria la construcción de esas cárceles y esos 2.000 cargos de policía? A ver, nosotros podemos acompañar que lo que siempre hay que mejorar es la condición de hacinamiento que hay en algunos establecimientos carcelarios. Ahora, eso tiene que tener una planificación. Por ejemplo, tiene que tener una planificación con qué hago con esa gente que voy a tener en mejores condiciones si construyo nuevos establecimientos a la hora de salida. Bueno, se está inaugurando un centro de pregreso. ¿Dónde están los recursos? Para eso no sabemos, por ejemplo. O lo otro, ¿no? Dentro del INR, ¿cuál es la política de rehabilitación que hay? Nosotros creamos la figura del operador penitenciario, que son civiles que se dedican a la educación adentro de la cárcel. Y ese suprimen vacantes para poner policías en esos lugares. Entonces, ¿cuál es el rol de los civiles en la rehabilitación? ¿Cuál es el rol de la educación cuando nosotros hablamos de realmente tener un compromiso y que nosotros lo compartimos en términos programáticos? Tener un compromiso con la formación y la educación de la gente que está en el INR. Es decir, diputada, que lo que dijeron los funcionarios penitenciarios cuando vinieron aquí al Parlamento Nacional de que parecía que ellos no iban a participar de estas nuevas cárceles, ¿se estaría confirmando? Bueno, no hay vacantes de operadores penitenciarios. Y ahora es una de las preguntas que le hicimos al ministro, ¿no? Bueno, se generan las vacantes para policías adentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, no se generan vacantes para operadores penitenciarios. Bueno, está previsto que egresen del propio ministerio que tiene una política a través del Centro de Formación Penitenciaria, una nueva generación del CEFOPEN. ¿Dónde van a trabajar esos trabajadores? ¿Quién va a gestionar esas cárceles, por ejemplo? ¿Solo funcionarios policiales? ¿No está prevista una política de rehabilitación que tenga como centro la educación de las personas para la vida fuera de la cárcel? Bueno, esas cosas son las que nos preocupan, ¿verdad? Y la colega Mariana de Canal 4 le preguntó justamente al ministro, sobre todo en una de las situaciones que planteaba la propia legisladora Betiana Díaz, la falta de financiamiento para una cantidad importante de ingresos policiales, de alrededor de 2.000. ¿Qué dijo Larrañaga sobre este asunto? Bueno, lo escuchamos. Desde la oposición se indicaba que se crean en este presupuesto miles de cargos para policía, pero que no se define de dónde sale el dinero para pagar los salarios. ¿Cuál es el objetivo de estos nuevos cargos y cómo se van a presupuestar? Nosotros estamos previendo hasta 750 funcionarios policiales para Guardia Republicana, hasta 750 policías y hasta 500 integrantes de la función policial para los establecimientos carcelarios. Nosotros tenemos dos mecanismos de financiación. La reestructura que está previsto en el artículo 8 de los distintos programas que se puedan tener en el propio ministerio y aparte de ello la posibilidad de una autorización de Contaduría General de la Nación cuando esto se establezca y se convenga, obviamente en función de los espacios económicos y fiscales que pueda disponer el Ministerio de Economía. Esta es la realidad de lo que fundamentó el espíritu de este artículo que nosotros conciliamos en su momento con la OPP y con el Ministerio de Economía. En relación al financiamiento de las cárceles, lo que dice en este caso Larrañaga es que se daría también a partir de la venta de distintos inmuebles que tiene el Ministerio del Interior. La verdad es que son una cantidad muy importante los que se manejan, pero habrá que ver a qué precio, cómo se venden, si hay compradores para hacerse esos insumos como para construir las cuatro cárceles y también parte de lo que son las retribuciones de estos integrantes de la Guardia Republicana y, como decíamos, de policías que van a trabajar en las cárceles. No está previsto por ahora un llamado para que en esas cárceles trabajen personal civil, solamente sería policial. Se le preguntó también al ministro porque ustedes saben y recordarán que hablábamos con el sindicato de la policía de que hubo una negociación para sacar algunos artículos, por ejemplo el artículo que tenía que ver con que se limitaba la atención en salud de los familiares de los policías, que si aquellos que tenían FONASA no podían atenderse más sus hijos, por ejemplo, en el hospital policial. Bueno, eso se sacó. Y también el tema de sanciones y algunas otras cosas más fueron negociadas. Larrañaga hablaba justamente de esta negociación con el sindicato policial. Varios elementos dimos traslado de esos planteos vinculados con la situación de incapacidad transitoria, el STIP, otras que refieren a los plazos vinculados a los trámites administrativos, y a otras prestaciones que de alguna forma fueron enumerados en el marco de la exposición que hicimos en la comisión y en la presentación de los aditivos. Recuérdese que en su momento uno de los gremios policiales, el SIFON, había hablado con el propio presidente de la República. También nosotros hablamos con ellos y con el SUPU para llevar adelante algunas modificaciones, y algunas recogimos para beneficio, creemos, del mensaje presupuestal que está objeto de la consideración del Parlamento Nacional. Familiares con respecto a la cobertura de salud, ¿en eso está atendido también? Ese tema hemos procedido a retirar el artículo vinculado a la doble protección de los beneficiarios, tanto del hospital policial como de FONASA. Hemos retirado ese artículo. Respecto a la cantidad de presos que usted hacía en Capié, ministro, si en la ley presupuestal se mantiene precisamente para atender esta situación que usted proyecta en más de 13.000 presos a fines de año, la construcción de 3 cárceles más en el interior del país, más una de alta seguridad, ¿y con qué se financiaría esa construcción? Bueno, nosotros precisamos construir nuevas cárceles, proyectamos sacar la cárcel del centro de la ciudad de 33, del centro de la ciudad de Tacuarembó y del centro de la ciudad de Artigas, y vamos a trasladar en esos departamentos, en las afueras, la construcción de 3 establecimientos carcelarios en lo que hace al quinquenio. Después tenemos proyectado construir una cárcel de máxima seguridad de hasta 300 presos, entre 250 y 300 presos, en el predio del penal de Libertad, donde hay 300 hectáreas de propiedad del Ministerio del Interior. Ahí estaría ubicada la cárcel de máxima seguridad, y el objetivo de buscar la financiación para esto es ser exceptuado de una norma que está en el propio mensaje presupuestal, que es lograr la venta de parte de 1.400 inmuebles de propiedad del Ministerio del Interior, que actualmente estamos regularizando en el registro correspondiente con un esfuerzo y un trabajo muy bueno de parte de Escribanía del Ministerio del Interior, para poder estar en condiciones de vender esos bienes inmuebles y conseguir recursos económicos como para llevar adelante la construcción de estos establecimientos carcelarios que se precisan, que tienen que dotarse de mayor cantidad que los actualmente están en las viejas comisarías que datan del 1800 y pico, básicamente en Tacuarembó 33 y Artigas, y de esa forma poder dar respuestas conjuntamente con la cárcel de máxima seguridad, sin perjuicio de otras adecuaciones que vamos a hacer en los penales existentes. Hasta ahí nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la videocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.